poemas que otra gente se escribió. Respiro entre líneas que me llenan de dolor. Mi pasado me persigue, y hoy le escribo otra canción para contarle a mi sombra lo que causa esta adicción. Me miento cuando le digo a todos estoy bien. Palabras que nunca entendiste, yo lo sé. Si me vas a tirar, escúchame gritar. No me des brillantina pa' curarme las heridas. No me des brillantina, me vas a intoxicar. Camino por tormentas que nunca tienen final. Expiro con los años que no pude perdonar. Mi pasado me persigue, y hoy le escribo a la razón para contarle a mi sombra lo que causa esta adicción. Me miento cuando le digo a todos estoy bien. Palabras que nunca entendiste, yo lo sé. Si me vas a tirar, escúchame gritar. No me des brillantina pa' curarme las heridas.